A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Nocturno. Esta noche sin luces y esta lluvia constante son para las historias de aquellos peregrinos que dejaban el lodo de sus buenos caminos. Cegados por la recia tempestad del instante y con paso más firme seguían adelante al lucir de los nuevos joyeles matutinos. Esta noche, sin luces, aguardo ante mi puerta los tres toques de aldaba que tocará un viajero y, no obstante, podría negarle mi dinero, el calor de la alcoba o la paz de mi huerta, pero vendrá a mi casa y al corazón alerta porque siempre me busca cuando yo no lo quiero. Iluminado por el espejo que brilla, todo un campo de luz en las horas morenas, el vaivén de las manos blancas como azucenas, me contará su historia agradable y sencilla, y a sus labios, ocultos por la barbilla amarilla, ha de fluir el canto mortal de las sirenas. Ya no podré vencerle, ya no tendré la mano fuerte para arrojarle de mi casa tranquila, si apenas el relámpago negro de su pupila le da el pequeño orgullo de llamarme su hermano. Mientras retiene un poco del cielo de verano, la lluvia pescadora con sus redes en fila, pero tú, que de noble éxtasis te revistes, no abras nunca la puerta por dar hospedaje. Ten el oído sordo cuando ceda un ramaje bajo la taciturna pisada de los tristes. O busca el más secreto bálsamo si resistes a no probar el ímpetu fantástico del viaje. Luciérnagas 1. Una delgada niebla florecía en las copas de durazno. Primaveral delicia se difunde en el aire, rosa de la madrugada, y entre las olas niñas, de pie ligero como pluma de pájaro, ¿qué buscará de noche la luciérnaga con su farol opaco? Nocturno 3. El silencio por nadie se quebranta y nadie lo deplora. Solo se canta la puesta del sol desde la aurora. Mas la luna, con su ser de luz a nuestro simple parecer, nos parece sonora cuando derrama sus manos ligeras sobre las ágiles sombras de las palmeras. Otoño. Un aire frío dispersó a la gente, ramaje de colores. Mañana es el primer día de otoño. Los senos quieren iniciar un viaje de golondrinas en azoro y la mirada enfermará de ausencia. Otoño, todo desnudez de oro. Pluma de garza contra el horizonte es la niebla en el alba. La borrará de pronto con un ala lejana. Pero tendré la tarde aclarecida, aérea, musical de tus preguntas, esas que son cosas eternamente blandas. Otoño, todo desnudez de oro, tu silencio es agudo como un mástil, haré de viento orífice, y al roce inmaterial de nuestras pausas, en los atardeceres del otoño, nunca sabremos si canta el mástil o el viento mismo atardeció sonoro. Otoño, todo desnudez de oro. El alba. El paisaje marino es en pesados colores se dibuja. Duermen las cosas. Al salir, el alba parece salir sobre el mar como una burbuja. Y la vida es apenas milagroso reposar de barcas en la blanda quietud de las arenas. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estos son unos poemas de José Gorostiza. Sí, José Gorostiza no es solamente Muerte sin fin. Muerte sin fin somos todos. Así, así, exactamente. Así. ¡Ah! Sacrifícame como al lobo de Caperucita Roja. Ábreme con unas tijeras y relléname de piedras de tu indiferencia. Bueno, está bien. Sí. Esos son dos poemas de José Gorostiza que pueden encontrar en su libro, bueno, en una compilación que se llama Poesía, Notas sobre Poesía, Canciones para Cantar en las Barcas, del poema Frustrado y por supuesto al final viene el gran, gran poema Muerte sin fin, que en alguna ocasión va a tocar hacer una lectura de programa completo de Muerte sin fin, así como de Piedra de Sol, así como de Altazor, quién sabe, de todo esto que termine en cosas como con sol, y porque son extensas y porque son fundamentales para la lectura. Les comentaba, estos son los poemas de José Gorostiza. Mi nombre, como ya lo saben, y si no lo saben, pues es Irad González. Este programa se llama A Sangre Viva. Estamos transmitiendo como todos los lunes en vivo por radiocartón.com de 7 a 8 de la noche. No importa que llueve, relampaguee, no tengamos garganta, no importa que nos mate su indiferencia, de todos modos vamos a seguir aquí. No importa si no tenemos los derechos de las rolas, tenemos derecho a ponerlas. Entonces, como preámbulo a qué viene en el programa, pues ya leímos algo de Gorostiza. Vamos a leer un cuento que a mí en lo particular me gusta mucho, que se llama El Árbol. Es de María Luisa Bombal. Bombal, las dos con B grande, para que lo busquen. Es una autora muy, muy, muy, muy, muy buena. Les recomiendo lo que encuentren de ella. Vamos a leer también un poema, solamente un poema de Miguel Hernández, porque entre efemérides y avisos y saludos y dimes y diretes, un día como hoy, un 9 de marzo, pero de 1937, nada más y nada menos que a Miguel Hernández se le ocurría contraer matrimonio. Matrimonio. En plena guerra civil española, yo me caso porque me caso, dice Miguel Hernández, y tiene la poesía suficiente para hacerlo valer, y tiene la razón, es verdad. Bueno, tenemos ahí ese efeméride y vamos a leerles algo de Miguel Hernández más adelante. Tenemos también la efeméride de que iba a leerles un poquito de Hamlet, porque un 9 de marzo de 1868 en París se estrena, pero como una ópera, trasladado a la construcción de una ópera, se estrena Hamlet. Pero yo creo que mejor un día que tengamos una efeméride bien directa de Shakespeare, leer un poquito más de sus diferentes personajes. De hecho, mi idea para esa efeméride, luego se las contaré, porque si lo hago ahorita va a ser como arruinar la sorpresa. Pero bueno, estén al pendiente. Tenemos otra efeméride también de que un 9 de marzo de 1454 nacía nada más y nada menos que Américo Vespucio, que se supone, si bien lo decía la madre SEP, sino como, bueno, es que todos de alguna manera crecimos desde ahí, pues, ¿no? De alguna manera, hay quien tendrá el argumento de yo crecí en el monte y a mí nunca se. Sí, pero a lo mejor alguien que te contó lo supo de esa manera, ¿no? O sea, también no tiene nada de malo ser hijos de la SEP. Porque a final de cuentas la SEP es hija de Jaime Torres Bodet, que es un grandísimo poeta. Entonces, José Vasconcelos, quítenlo ahí como si no funcionara para nada, porque de hecho no lo hacía. Pero bueno, tenemos que Américo Vespucio, navegante y explorador italiano, nacía un 9 de marzo de 1454. Tenemos también de un nacimiento de una poetisa y novelista inglesa, un 9 de marzo, pero de 1892. Ella se llama, fíjate que aún a pesar con las personas que entendemos que ya no están, me gusta decirles por su nombre y decir se llama, no él se llamaba, o sea, creo que ni el que no esté le va a arrancar su nombre, ¿no? Porque Está aquí, ajá, exactamente, sigue siendo en su nombre, ¿no? Está aquí porque nosotros hablamos de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué se llama esta poetisa, novelista, inglesa? Victoria Mary Sackville West, que tiene bastantes, bastantes obras. Yo les traje aquí alguna selección de unos títulos de tanto de poesía como de novela. A mí me llamó mucho la atención que ella en algún momento empieza a juntar sus dos grandes pasiones, que es la literatura y la jardinería, que es diseñar jardines, hacer cultivos y todo esto. O sea, toda esta paciencia y ese acercamiento con la naturaleza y esa plática con las plantas y el ver cómo crecen y que si les da el sol de este lado crece de tal manera o que se estiran. Toda esa comunicación con las plantas, ella en algún momento lo funde con el contexto de lo que habla en la literatura, ¿no? Que ella escribe, ¿no? Que de poesía tiene un poemario llamado The Land, de 1927, A Dancing Elf, de 1912, King's Daughter, que de 1929, Solitude, ese sí de Solitude, yo creo que sí hay que buscarlo porque de plano así cortarse las venas, con una espinita ahí de como la de un jardinero, no sé, pues, pero ese libro es de 1938, entonces probablemente, si no sale aquí, va a salir uno de esos libros en Tenemos los Libros, como anuncio, ¿no? Que es el otro programa que afortunadamente me toca conducir con Poncho en los controles y Pavel en los otros micrófonos. Ese programa de Tenemos los Libros se transmite también por RadioCartón.com, pero los miércoles de 8 a 9 de la noche, para que estén atentos. Y sábado a las 4, porque la retransmisión de Sangre Viva es los jueves a las 7, para que estén atentos. Bueno, otro de los títulos, precisamente de un poemario de Victoria Mary Sackville West, se llama The Garden, que hace mucho énfasis en el tema de las plantas, pero más bien, quizás sería solo encasillar en dos vertientes, ¿no? En humanizar un poco a las plantas o plantificar algunas cuestiones del ser humano, ¿no? O no sé si plantificar, pero ahí está el término, ¿no? Porque, pues, ¿qué importa, no? Si hoy dicen todes, que no pueda decir plantificar. Entonces, ahí está, ¿no? De novelas, títulos de novelas de Victoria Mary Sackville West. Lo voy a seguir repitiendo porque luego es como de, oye, ¿cómo se llamaba la poetisa que no sé qué? Es como de, si escuchas el programa, se llama Victoria Mary Sackville West. Sus novelas, bueno, varias de sus novelas, la primera que publica se llama Heritage, de 1919. Esta me llama mucho la atención desde el título. Se llama The Dragon in Shallow Waters, de 1921. All Passion Spent, de 1931, The Dark Island, de 1934, y 30 Clocks Strike the Hour. O sea, 30 relojes llegan a la hora. O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ya el título. Yo creo que es cuando la gente sí ponía buenos títulos a sus novelas. Otros tiempos. Sí, 1800, tú sabes. Sí, es que hoy en día cometemos cada aberración. Bueno, si hago estas pausas es porque sí se me seca mucho la garganta. Ahorita andamos con el coronavirus a todo lo que da. Tenemos otra efeméride también, muy importante aquí en México. Y claro, también un aspecto global. Que un 9 de marzo, pero de 1902, nacía el ingeniero arquitecto Luis Barragán. Es así importantísimo. Aquí nosotros en Guadalajara tenemos algunas construcciones. De hecho, no sabía que tenemos una tan cerca de aquí de RadioCartón.com. Resulta que él hizo una modificación de esta casa que se encuentra justo en la esquina de Madero y Pavo. De donde estaba la rueda, hacia contra esquina a este lado. De donde está la librería de libros, que es que católicos, así enfrente. Que es que, bueno, ellos dicen. Esa es la renovación de esa casa la hizo él, o sea, con todo el diseño de las puertas y ventanitas y todo eso, ¿no? Algo curioso es que Luis Barragán estudia en la Escuela Libre de Ingenieros. Pero le dan oportunidad de hacer un viaje a Francia, a París, porque había una exposición de cosas de diseño y de arquitectura y todas estas cosas. Y cuando va, entre los años de 1930 y 35, porque él termina como su carrera de ingeniero arquitecto, principalmente de arquitecto, en 1923. Entonces, se va a París entre el 30 y el 35, o sea, está haciendo como esta gira, y cuando regresa, ya casi con más estudios y especialidades y todo esto, llega aquí a México, llega aquí a Guadalajara, y le dicen, oigan, ya me pueden dar mi título, es que ya me había recibido. Uy, es que, ¿qué crees? Que la Escuela Libre de Ingenieros ya no da títulos de arquitecto, ya nomás da de ingenieros. Ajá. Siendo que estaba completamente acreditado, que ya había terminado sus trámites, que nomás era que fuera por el papel, no le dieron el título de arquitecto. Que es algo curioso porque Luis Barragán el resto de su vida siempre firmaba en unas cosas como ingeniero, es decir, el ingeniero Luis Barragán o el arquitecto Luis Barragán, o incluso llegó a poner arquitecto paisajista Luis Barragán, así como de, no te gusta que vaya a ser arquitecto, pues arquitecto paisajista también, ¿cómo ves? Así como de, me vale así. De hecho, varias de sus obras, tanto en diseño como construcciones reales, pues siguen ahí de pie. Aquí en Guadalajara tenemos, aquí de Radio Cartón a 2 cuadras, el Parque Rojo, en realidad, o sea, el Parque Rojo que todos conocemos como Parque Rojo, que se llama Parque Revolución. Eso junto con esta nueva estructura que le pusieron como de unos juegos, todo eso es el diseño original de Luis Barragán. Por eso cuando la gente se estuvo quejando como tonta sin saber, de, ay, es que nos quitaron el Parque Rojo, ya, es que bla, bla, bla, y estuvimos cerrados, ¿sabe cuántos meses? Como de, sí, sí, pero te le pusieron el diseño original que dejó Luis Barragán en planos. O sea, paciencia, por favor, paciencia. Tenemos también que, de hecho, la Casa Clavijero, que yo no sé dónde está, Casa Iteso Clavijero, no sé exactamente dónde está, pero que es la casa de Efraín González Luna, que es del Iteso, también esa casa es de él. El Hotel del Parque, que también está de donde está el Parque Rojo a una cuadra, 2 cuadras, no, en la misma, sí, a 2 cuadras, ese hotel también fue diseñado por él. Hay bastantes cosas de arquitectura. Para nombrarlas todas tendría que traerme el catálogo, que no es que lo tenga en casa, pero sería más que nada mostrarles las imágenes, ¿no? En Ciudad de México, en diferentes partes de México y en otras partes del mundo, colaboró con diseños de viviendas, de edificios completos, de remodelaciones, de esculturas en algunas ocasiones también. O sea, Luis Barragán, importantísimo como jalisciense. De hecho, está su estatua en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, por cierto. Esa es otra de las efemérides. Tenemos también que, en efemérides, permíteme, que un día como hoy, desafortunadamente, fallecía el poeta estadounidense, bueno, escritor estadounidense, Charles Bukowski. A mí, en lo personal, su estilo no me disgusta, pero no me gusta. No soy fan, como mucha gente sí lo es, que cree que tirándose al vicio pueden ser Bukowski, y no. Tú solo eres tú tirándote a un vicio, si escribiendo mal, ¿no? Eso es diferente, pero bueno, cada quien. Tenemos también que un día como hoy, 9 de marzo, pero de 1930, nacía el jazzista estadounidense Ornette Coleman. Varios de sus discos, bueno, por decir algunos, en títulos tenemos Something Else, Change of Century, Crisis, This Is Our Music, The Shape of Jazz to Come. Me gusta la manera en que maneja los títulos y es muy propositivo desde ahí. O sea, no solamente te esperas a que te golpee la primera nota, sino que desde ahí ya te dice, o sea, yo soy Ornette Coleman y esto es lo que te traigo, y si no estás preparado, de todos modos lo voy a poner. Entonces, pues, es, no sé, me gusta mucho esa selección de palabras para sus títulos de jazz, ¿no? Tenemos también la última efeméride del día de hoy, que es de quien vamos a leer a continuación. Tenemos que un 9 de marzo, pero de 1952, desafortunadamente nos dejaba Gilberto Owen. Gilberto Owen, como parte de la generación de los contemporáneos, un poeta muy, muy, muy, muy bueno. Estaremos leyendo ahorita algo de él. Pero antes vamos a anunciar que vamos a regalar el día de hoy. Después de anunciar que vamos a regalar el día de hoy, vamos a pasar a la primera canción. Y luego regresamos con Gilberto Owen y con algo de María Luisa Bombal, para que estén atentos. El día de hoy vamos a regalar esta obra de teatro de este tipo. ¡De este tipo! ¡Oílo! No, es que oí la insolencia, vino con todo y flemas. Esta es una obra de teatro que se llama El Tuerto Rey, de Carlos Fuentes. Es que Carlos Fuentes, hablando de Carlos Fuentes en tercera persona, la verdad no conecta. Pero bueno, cada quien. Vamos a regalar esta obra de teatro, se llama El Tuerto Rey. Es de editorial Joaquín Mortiz, Teatro del Volador. Está en muy buen estado el libro, o sea, nunca lo había dicho, ¿verdad? Pero está en muy buen estado el libro, no sé si para que se animen. Tiene unas fotografías de la primera vez que se representó en Ciudad de México. Viene con un prólogo de Octavio Paz, que creo que es lo único que vale la pena. Yo por ha sido el lector de Octavio Paz, pero bueno, vamos a ver si se acomodan estas cabras en este monte, y vamos a mandar a la primera canción del día de hoy. Les recuerdo de nuevo, vamos a regalar esta obra de teatro que se llama El Tuerto Rey, de Carlos Fuentes. Regresando, les digo la dinámica: regresamos con poemas de Gilberto Owen, algo de María Luisa Bombal y una pizca de Miguel Hernández. Entonces, pasamos a esto que se llama Lonely Woman, de Ornette Coleman, y regresamos con A Sangre Viva. We'll be right back. sombra, mi estrella, óyela correr, se apagó hace años. Nadie sabría ya de dónde llega su luz, entre los dedos de la distancia. Te he hablado ya, Natanael, de los cuerpos sin sombra. Mira, ahora, mi sombra sin cuerpo. Y el eco de una voz que no suena, y el agua de ese río que, arriba, está ya seco. Como al cerrarle de pronto la llave al surtidor, el chorro mutilado sube un instante todavía, como este libro entre tus manos, Natanael. No, checa el título de este texto. Poema en que se usa mucho la palabra amor. Comienza aquí una palabra vestida de sueños, más música. Llevas puñados de árboles en el viento pausado de Orfeo, en los ojos menos grandes que el sol, pero mucho más vírgenes. Mañanas eternas y que llegan hasta París y hasta China. Ese otro ojo azul de párpados de oro en el dedo. No sabrías sin él, Niágaras a tu espalda de espuma. Tampoco el sueño duro en que ya nada cabe como nada en el huevo. Iba el sabio bajo la fábula y volvió la cabeza. Nadie sino él mismo recogió las hierbas desdeñadas. Así me lloro el vacío y lleno de mi pobreza como de sombra. O acabo de inventar la línea recta. Todo el horizonte fracasa después de sus mil siglos de ensayos. El mar no te perdonará nunca, ni Dionisos. Recuerda aquella postura en que yo era tu tío y que ha eternizado otra fotografía desenfocada por un temblor de tierra en la luna. Bus canta su amor. Me he querido mentir que no te amo. Roja alegría incauta, sol sin freno en la tarde que solo tú detienes, luz demorada sobre mi deshielo, por no apagar la brisa de tus labios, con un amor que darte no merezco, por no echar sobre el alba de tus hombros las horas que le restan a mi duelo. Pero cómo negarte mis espigas si las alzabas con tan puro gesto. Cómo temer tus años si me dabas toda mi juventud en mi deseo. Quédate, amor adolescente, quédate. 10 golondrinas saltan de tus dedos. París cumple en tu rostro 15 años. Cómo brilla mi voz sobre tu pecho. Óyela hablarte de la luna, óyela cantando lánguida por los senderos. Sus palabras más nimias tienen forma. No les avergüenza decir te quiero. Me has untado de fósforo los brazos, no los tienen más fuertes los mancebos. Flores palúdicas en los estanques de mis ojos, el trópico en mis huesos. 100 lugares comunes, amor cándido, amoroso y porfiado amor primero. Vámonos por las rutas de tus venas y de mis venas. Vámonos fingiendo que es la primera vez que estoy viviéndote. Por la carne también se llega al cielo. Hay pájaros que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Hay sueños de los dos fantasmas que se despiertan y que llegan a la virginidad de nuestros cuerpos. Vámonos como siempre, Daphnis, Chloe. Tiéndete bajo el pino más erecto, una brizna de hierba entre los dientes, no te muevas, así, fuera del tiempo. Si cerrara los ojos, despertándome, me encontraría, como siempre, sin ti, muerto. Celos y muerte de Bush. y solo sé que no soy yo. El durmiente que sueña un cedro huguiano, lo que sueñas, y pues que he nacido de muerte natural, desesperado. Paso ya, frenesí tardío, tardía voz sin ton ni son. Me miro con tus ojos y me veo alejarme y separar las aguas del mar rojo de nuestros cuerpos mal fundidos por la huida infame. Y sufro que me tiñe de azules la distancia y quisiera gritarme desde tu boca, no te vayas. Destrocémonos los dedos y sus promesas no cumplidas. Te cambio por tu sombra y te dejo como sin pie sin ella. Y no podrás correr al amor de tu edad que es plantado. Te cambio por tu sueño para irme a dormir con el cadáver leal de tu alegría. Te cedo mi lámpara vieja por la tuya de luz de plata virgen para desear frustradas canciones inolvidables. Ya me hundo a buscarme en un te amé que quiso ser te amo, donde se desenrolla un caracol atónito al descubrir el fondo salobre de sus ecos, y los confesionarios desenredan mis arrepientos mentirosos. Yo voy con mi muerte de música a otra parte. Yo me voy vivo, yo no me vivo en ti. Mi noche es más alta y mía. La semilla en la ceniza. Angustia sin edad de alguien quemándose entre tus cabellos. Hay demasiado trópico en la nieve de la colina almohada de tu seno. Mañana, que me den un alba de limón de perfil lívida. Ya sabré la última curva de tu geometría de espumas. Entonces, creceré hasta esa rígida soledad que se afila en los gritos, en un paisaje irrespirable de fábricas. ¿Qué mensaje seremos yo y ese pájaro sin voz y sin atmósfera, ahorcados de ceniza en el alambre sobre el árido río de la vía, que amarilla palabra mortal para este gozo que prohibido de alguien de pie en el humo del pecado, llamándonos para nacer? Semáforo la boca del túnel antes de la catástrofe. Alguien, si por completo sin edad y sin soñar del mar, sin sueño, como esos camarones sin ventanas, esos camarotes sin ventanas que solo han oído hablar de él a las olas. Hijo nonato que solo sabe por la roja marca de la madre. Así nosotros a Dios, por lo que de él nos preguntamos. Apaga tu vigilia y bébeme de llama triangular de tu incendio. Alarga en chimenea tus cúpulas sin empleo y sea humo tu leche. Este otoño serán cúbicas todas las frutas y en claro oscuro, y yo no estaré presente en la cuadratura de tus ojos. Y mañana habrá otra vez escaleras con un ángel en cada estación. ¿Y qué haré para recordar el baile de mis serpientes capicuas? Está fuerte, ¿no? Gilberto Owen te da directo en el... No quisieras que te dé, pero ahí llega. De hecho, interior. Las cosas que entran por el silencio empiezan a llegar al cuarto. Lo sabemos, porque nos dejamos olvidados allá adentro de los ojos. La soledad llega por los espejos vacíos. La muerte baja de los cuadros, rompiendo sus vitrinas de museos. Los rincones se abren como granadas para que entre el grillo por sus alfileres. Y cuando nos olvidemos de apagar la luz, la oscuridad da una luz negra más potente que eclipsa la otra. Pero no son estas cosas que entran por el silencio, sino otras más sutiles aún, Si hubiéramos dejado olvidadas también en la boca, sabríamos cómo nombrarlas. Para sugerirlas, los preceptistas aconsejan hablar de paralelas que, sin dejar de serlo, se encuentran y se besan. Pero los niños que resuelven ecuaciones de segundo grado se suicidan siempre en cuanto llegan a los 8 años, y preferimos por eso mirar sin nombres lo que entra por el silencio y dejar que todos sigan afirmando que 2 y 2 son 4. Poética. Esta forma, la más bella que los vicios, me hiere y escapa por el pecho. Nunca lo hubiera sospechado de una forma que se llama María. Y es que no pensé en que jamás tocaba el ascensor. Temía las escaleras como grave cardíaca. Y, sin embargo, subía a menudo hasta mi cuarto. Nos conocíamos en el jardín de una postal. A mí, bigotes de miel y mejillas comestibles. Los chicos del pueblo me encargaban sustituirlos en la memoria de sus novias. Y llega ella, Paloma, para ella de un mensaje que cantaba: siempre estarás oliendo en mí. Esta forma no les creía. Me prestaba sus orejas para que yo oyera el mar como en un caracol, o su torso para que tocara la guitarra. Abría su mano como un abanico, y todos los termómetros bajaban al cero. Para reírse de mí, me dio a morder su seno, y el cristal me cortó la boca. Siempre andaba desnuda, pues las telas se hacían aire sobre su cuerpo, y tenía esa grupa exagerada de los desnudos de Kisling. Solo corregía su voluptuosidad para llamarse María. A veces la mataba y solo me reprochaba mi gusto por la vida. ¡Qué truculento tu realismo, hijo! Pero no lo creáis, no era mi madre. Y hoy, que quise enseñarle la retórica, me hirió en el rostro y huyó por el techo. Viento. Recuerdo el paisaje del aire donde se guardan las cartas perdidas, las palabras que decimos cuando pasa un tren, seguros de no irnos, y los globos de colores que el cielo va deshaciendo, bolas de caramelo cada vez más pequeñas, hasta ser solo un punto en su boca azul, y luego nada, sino el llanto, abajo, de los niños a quienes se escaparon. Alibaba llega todas las mañanas a guardar ahí su botín. Por la noche, cuando baja a la tierra y al mar, vigila su retrato, que es solo un ventilador eléctrico. Sin el espantapájaros este, las cosas echaría a volar. También recuerdo una gruta submarina en cuyo hueco se había quedado prisionero para siempre un poco de viento. Con los años había enmudecido y estaba paralítico. Entre las rejas de algas asomaban los peces chicos, enseñándole la lengua, y cuando el viento jugaba afuera a la tormenta, el agua se vengaba oprimiéndole para siempre, ahogándolo. Crujía tremendamente su carne inasible, y en vano se defendía hundiéndole al agua como unas balas de burbujas. Bueno, estos son unos poemas de Gilberto Owen. Búsquenlo, él pertenece a la generación de los contemporáneos, que estamos hablando de Salvador Novo, Jorge Cuesta, José Gorostiza, tenemos a Javier Villarrute también con los contemporáneos. A Elías Nandino, a pesar de que era amigo de todos, y también escribía y se codeaba con ellos, y también era poeta y es del mismo tiempo, de todos modos, él nunca quiso que le dijeran contemporáneo. O sea, nunca quiso ser incluido dentro de ese grupo. Burroughs en los Beatles, ¿no? Quizá, ajá. Nandino siempre desempeñó su profesión médica a la par de la literaria. Entonces, era igual de importante, entonces no se consideraba completamente poeta como para llamarse contemporáneo con estos otros escritores, pero sí llegó a ser también, por ejemplo, director de varios hospitales, ¿no? O aquí en Guadalajara que llegó a dar cátedras de poesía, ¿no? Que de hecho Sergio Fong por ahí tiene unas historias de que él llegó a asistir a alguna, ¿no? Entonces es como de, ¿qué? ¿Qué? Es como increíble, ¿no? Bueno, antes de pasar a la lectura de este cuento que se llama El Árbol, de la autora María Luisa Bombal, les recuerdo que el día de hoy vamos a regalar este libro. Es una obra de teatro que se llama El Tuerto Rey. La obra de teatro es de Carlos Fuentes, con prólogo de Octavio Paz. La dinámica es muy, muy, muy sencilla. Díganos cuáles son sus tres títulos, o sea, de libros favoritos de Carlos Fuentes, y con eso estarán ganando esta obra de teatro que se llama El Tuerto Rey. Les recuerdo, la dinámica es mándenos en un mensaje directo o en una publicación en Facebook, en la página de Facebook de A Sangre Viva, o mándenos también un mensaje a la página de radiocartón.com en Facebook, o en la página de Instagram del programa de A Sangre Viva. Mándenos ahí un mensaje, díganos cuáles son sus tres títulos de obras favoritas de Carlos Fuentes, y ya con eso se estarán ganando esta obra de teatro que se llama El Tuerto Rey. Y bueno, viene este texto. Es un cuento que se llama El Árbol. Presten mucha atención, esto es de María Luisa Bombal. En todo caso, no creo que nos convenga separarnos, Brígida. Hay que pensarlo mucho. En ella los impulsos se abatieron tan bruscamente como se habían precipitado. Aquel saltarse inútilmente. Luis la quería con ternura y medida. Si alguna vez llegaba a odiarla, la odiaría con justicia y prudencia. Y eso era la vida. Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el vidrio glacial. Allí estaba el gomero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba, tranquila y regular. El cuarto se inmovilizaba en la penumbra, ordenado y silencioso. Todo parecía detenerse, eterno y muy noble. Eso era la vida. Y había cierta grandeza en aceptarla así, mediocre, como algo definitivo, irremediable. Y del fondo de las cosas parecía brotar y subir una melodía de palabras graves y lentas que ella se quedó escuchando. Siempre, nunca. Y así pasan las horas, los días y los años. Siempre, nunca. La vida, la vida. Al recobrarse, cayó en la cuenta de que su marido se había escurrido del cuarto. Siempre, nunca. Y la lluvia, secreta igual, aún continuaba susurrando en Chopin. El verano deshojaba su ardiente calendario. Caían páginas luminosas y enceguecedoras como espadas de oro. Y páginas de una humedad malsana como el aliento de los pantanos. Caían páginas de furiosa y breve tormenta. Y páginas de viento caluroso, del viento que trae el clavel del aire y lo cuelga del inmenso gomero. Algunos niños solían jugar al escondite entre las enormes raíces convulsas que levantaban las baldosas de la acera, y el árbol se llenaba de risas y de cuchicheos. Entonces ella se asomaba a la ventana y golpeaba las manos. Los niños se dispersaban asustados, sin reparar en su sonrisa de niña que a su vez deseaba participar en el juego. Solitaria, permanecía largo rato acodada en la ventana mirando el tiritar del follaje. Siempre corría alguna brisa en aquella calle que se despeñaba directamente hasta el río, y era como hundir la mirada en un agua movediza o en el fuego inquieto de una chimenea. Una podía pasearse así las horas muertas, vacía de todo pensamiento, atontada de bienestar. Apenas el cuarto empezaba a llenarse del humo del crepúsculo, ella encendía la primera lámpara y la primera lámpara resplandecía en los espejos, se multiplicaba como una luciérnaga deseosa de precipitar la noche. Y noche a noche dormitaba junto a su marido, sufriendo por rachas. Pero cuando su dolor se condensaba hasta herirla como un puntazo, cuando ya asediaba un deseo demasiado imperioso de despertar a Luis para pegarle o acariciarlo, se escurría de puntitas hacia el otro cuarto y abría la ventana. El cuarto se llenaba instantáneamente de discretos ruidos y discretas presencias, de pisadas misteriosas, de aleteos, de sutiles chasquidos vegetales, del dulce gemido de un grillo escondido bajo la corteza del gomero sumido en las estrellas de una calurosa noche estival. Su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iban helando poco a poco sobre la estera. No sabía por qué le era tan fácil sufrir en aquel cuarto. Melancolía de Chopin, engranando un estudio tras otro, engranando una melancolía tras otra, imperturbable. Y vino el otoño. Las hojas secas revoloteaban un instante antes de rodar sobre el césped del estrecho jardín, sobre la acera de la calle en pendiente. Las hojas se desprendían y caían. La cima del gomero permanecía verde, pero por debajo el árbol enrojecía, se ensombrecía como el forro gastado de una suntuosa capa de baile, y el cuarto parecía ahora sumido en una copa de oro triste. Echada sobre el diván, ella esperaba pacientemente la hora de la cena, la llegada improbable de Luis. Había vuelto a hablarle, había vuelto a ser su mujer sin entusiasmo y sin ira. Ya no la quería, pero ya no sufría. Por el contrario, se había apoderado de ella una inesperada sensación de plenitud, de placidez. Ya nada ni nadie podía herirla. Puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido irremediablemente la felicidad. Entonces, empezamos a movernos por la vida sin esperanza ni miedos, capaces de gozar por fin todos los pequeños goces que son los más perdurables. Un estruendo feroz, luego una llamarada blanca, que le echa hacia atrás toda temblorosa. ¿Es el entreacto? No, es el gomero, ella lo sabe. Lo habían abatido de un solo hachazo, y yo no pude oír los trabajos que empezaron muy de mañana. Las raíces levantaban las baldosas de la acera y entonces, naturalmente, la comisión de vecinos quiso venir a bla, bla, bla, bla. Encandilada, se ha llevado las manos a los ojos. Cuando recobra la vista, se incorpora y mira a su alrededor. ¿Qué mira? ¿La sala bruscamente iluminada? ¿La gente que se dispersa? No. Ha quedado aprisionada en las redes de su pasado. No puede salir del cuarto de vestir. De su cuarto de vestir invadido por una luz blanca, aterradora. Era como si hubieran arrancado el techo de cuajo. Una luz cruda entraba por los lados, se le metía por los poros, le quemaba el frío, y todo lo veía a la luz de esa fría luz. Luis, su cara arrugada, sus manos que surcan gruesas venas desteñidas y las cretonas de colores chillones. Despavorida, ha corrido hacia la ventana. La ventana abre ahora directamente sobre una calle estrecha, tan estrecha que su cuarto se estrella casi contra la fachada de un rascacielos deslumbrante. En la planta baja, vidrieras y más vidrieras llenas de frascos. En la esquina de la calle, una hilera de automóviles alineados frente a una estación de servicio pintada de rojo. Algunos muchachos en mangas de camisa, pateando una pelota en medio de la calzada. Y toda aquella fealdad había entrado en sus espejos. Dentro de sus espejos, había ahora balcones de níquel y trapos colgados y jaulas con canarios. Le habían quitado su intimidad, su secreto. Se encontraba desnudo en medio de la calle, desnuda junto a un marido viejo que le volvía la espalda para dormir, que no le había dado hijos. No comprende cómo hasta entonces no había deseado tener hijos. Cómo había llegado a conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida. No comprende cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis, esa risa demasiado jovial, esa risa postiza de hombre que se ha adiestrado en la risa porque es demasiado reír en determinadas ocasiones. Mentira, eran mentiras su resignación y su serenidad. Quería amor, sí, amor, y viajes y locuras, y amor, amor, amor. Pero Brígida, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quedabas?, había preguntado Luis. Ahora habría sabido contestarle. El árbol, Luis, el árbol. Han derribado el gomero. Si tienen oportunidad de leerlo con mayor atención, que no esté mi voz de fondo ahí estorpeándoles la lectura, de verdad, háganlo. Yo no sé si al final ella hizo una especie de simbiosis con el árbol. No sé si el árbol era ella. No sé si el cuento me lo está contando el árbol. No sé, me parece así genial, ¿no? Es buenísimo, ¿no? Y bueno, no sé en qué minuto estemos del programa. ¿Quién sabe? ¿Qué importa? Tuvimos ahí en la transmisión de en vivo en radio. Se nos coló ahí un sabrosísimo cumbión. No nos vamos a disculpar por él porque de todos modos ya lo escucharon. Y muchas gracias por estar escuchando Radio Cartón, por estar escuchando este programa que se llama A Sangre Viva. Y hablando de sangre, porque siempre tiene que estar así bien vivo esa parte de nosotros. Este texto de Miguel Hernández, para cerrar este programa, se llama Antes del Odio. Besos hoy, sombra con sombra, beso, dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas, del aliento sin sombra de la creación, sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Corazón en una copa donde me lo bebo yo y no se lo bebe nadie. Nadie sabe su sabor. Odio, vida. ¿Cuánto odio solo por amor? No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos, abaten en ellas hoy hierros que cercan las venas y las muerdes con rencor. Por amor, vida, abatido, pájaro sin remisión. Solo por amor odiado, solo por amor. Amor, tu bóveda arriba y no abajo siempre, amor. Sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido, sin calor, a los pies de la tiniebla más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón, esperanza, mar, desierto, sangre, monte rodador, libertades de mi alma clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo donde no se quedan, no, pero donde se despliegan solo por amor. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy, alto, alegre, libre, libre, solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo, solo por amor. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo, este fue un texto de Miguel Hernández. Leímos también algo de María Luisa Bombal, su cuento que se llama El Árbol. Leímos algo más de José Gorostiza. Tuvimos unos poemas también de Gilberto Owen. Y hoy estamos regalando esta obra de teatro que se llama El Tuerto Rey, de Carlos Fuentes, con prólogo de Octavio Paz. Es que es lo que importa. Pero bueno, sí, o sea, las capitas ahí de texto, ¿no? Esta obra de teatro que se llama El Tuerto Rey, de Carlos Fuentes, la vamos a regalar de manera muy sencilla. Ustedes nos mandan un mensaje a este video, a la página de A Sangre Vive en Facebook, a la página de Radio Cartón en Facebook, o a la página de Instagram de @sangreviva también, y nos dicen cuáles son sus tres obras favoritas, o sea, tres obras, títulos de Carlos Fuentes, o sea, obras como novelas, cuentos o lo que sea que haya tenido él, ensayos incluso, tuvo muchísimos ensayos. Digan los tres títulos de Carlos Fuentes y con eso se estarán ganando esta obra de teatro que se llama El Tuerto Rey. Se vale Wikipedia, ¿no? Se vale Wikipedia, por supuesto, ahí, sí, es como si yo les dijera, si ustedes mencionan Aura, la región más transparente, y, o sea, ya les dije dos, ¿no? Así como, y ahí me pone, sí, pues el tercero es El Tuerto Rey. Pues válido, ¿por qué no? Ya te habrás ganado este, o me lo gané yo. No me lo puedo autoganar. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo, hoy es 9 de marzo. Ayer tuvimos la mega marcha de las chicas. Ojalá que todo haya salido muy bien, siga saliendo muy bien. Ojalá en algún momento podamos todos juntar ese silencio y ese grito por la injusticia, ¿no? Al mismo tiempo. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Saludos para todos ustedes. Creo que tengo aquí una lista de saludos que creo que voy a estar repitiendo seguido porque es gente que nos escucha seguido. Saludos para Gaby, Karen, Paco Pollux B, Paco Poniente, Jonah de Casa Mitote, Sergio Fong, Charlie Cuentero, Denise María Teresa, Marta 1, Marta 2, Jacobo Capitán, Jacobo Escultor, para Tania Monsiváis, para Oscar de los dibujos locochones. Tenemos saludos también para Huicho de los Malabares, para el Benny Adobe, que ya tiene su programa así con la mejor cortinilla del mundo, que se llama Ritmial, que es los jueves a las 5. Saludos también para Vero, para Silvia, que son dos diferentes. Sí, no es su alter ego, sí, una es Vero y otra es Silvia. Tenemos saludos también para Ramón, para Ángel Corral y todos los compas que están allá en el Def Thunder, que ya andan ahí con su nuevo ciclo del ojo de Faitón. Tenemos saludos también para los cocineros, para Andrés, para Carlos, para Jairo, para Jackie también, saludos, un abrazo, para Isra 1 y para Isra 2 también, saludos y un abrazo para Aranza, que ya regresó a México afortunadamente y con bien. Saludo para las hermanas Jade también, para Dayana, para Fer de Piquio Verde, para Alexandra, para Juancho Baterista y para Patricia, que al parecer cada vez se siente mejor y con mayor ánimo. Esperemos que algún día tengamos la gracia en La Sangre Viva de tenerla como invitada de nuevo, ¿no? De nuevo. Entonces, este fue A Sangre Viva número 9. El 9 de marzo del 2019, no es cierto, no. Bueno, vamos a dejarlos con una última canción. Me hubiera gustado que esta canción también no hubiera sido de Ornette Coleman, pero, por cómo amaneció hoy, por lo que se acuerdan que desayunaron ayer, ¿sí? Y por lo cargado que va a estar el tráfico al rato, necesitamos escuchar esta canción que se llama Morning, que toca Art Barkley, ¿sí? con su quinteto, cuarteto. Entonces, súbanle ahí al radio, pónganse muy bien los audífonos, escúchenos, no nos vean bailar este jazz porque de seguro se van a reír y si van manejando pueden chocar. Esperamos que nunca lo hagan. Entonces, pues muchas gracias. Recuerden, libro de regalo, Poncho en los controles. El miércoles estamos aquí de regreso. Bueno, yo acá también en la locución, junto con Pavel Neikame, en el programa que se llama Tenemos los libros. Tenemos los libros, que hoy sí, de plano así, si no, no sé qué flagelación corporal me vaya a hacer si hoy no sucede que la página de Tenemos los libros ya esté activa. Sí, es cierto. Yo creo que fue lo de la garganta. Pero bueno, muchas gracias. Los dejamos con Art Barclay, Morning. Y nos vemos el siguiente lunes con más A Sangre Viva. Thank you.